Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras visuales, palabras de palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Una de las terribles, aunque magníficas mentiras masivas, es la de Papá Noel. ¿Quién no sintió desvirgada su santa inocencia al tomar conciencia por medio de algún pariente incauto o algún amigote de turno mayor, o la mala puesta en escena de la familia que flaqueaba en veracidad e intensidad de que Don Papá Noel era una completa farsa? Un farsante universal y encima atrincherado bajo supuestas buenas intenciones. Yo creo que el desenmascaramiento del viejo ese y la comprensión de que vamos a morir tarde o temprano destruyeron mi inocencia de niño. Y claro, no por casualidad, sino por causalidad, me transformé en un ocasional renegado semijuvenil. Y ni hablar cuando la capa de acné facial logró su mayor triunfo sobre mi rostro. Ahí, la naturaleza humana me pareció despreciable. Esto era una especie de complot sociobiológico malparido y ruin, penoso, de mal gusto e intransigente. En fin, todo esto comenzó, repito, con la verdad sobre la mentira de Papá Noel. Farsante entre farsantes. Me defraudó y sobre todo me hizo madurar de golpe y porrazo de manera innecesaria y poco amable. Quitó momentos naif típicos de la infancia. Transformó la infancia, mi infancia, en un montón de estiércol putrefacto. Convirtió mi infancia y la de muchos camaraditas en una terrible infamia, como lo son muchas incontables tradiciones. Párrafo aparte para el tripartito de los Reyes Magos, con su onda de obsecuentes adoradores y sus regalos de poca monta, como el incienso o la mirra y demás, fácilmente conseguibles hoy en cualquier chino amigo. Por ello, hoy en el síndrome, y por este cúmulo de intestinas razones, enterraremos a Papá Noel de una vez por todas. Sin responso. A tumba abierta, sin tierra y con juguetes no homologados. Esa es nuestra misión como edecanes de un medio de comunicación alternativo, laico y visceral. ¿Y el ratoncito qué es? Pequeña invención macabra donde se producía un trueque basado en la renovación de nuestra dentadura prepubertad. Un diente por un regalo, en mi caso eran cómics. Y pensar que hoy no solo no nos regalan absolutamente nada de nada, sino que cuando se nos cae un diente o muela podrida, tenemos que pagar una fortuna. Eso sí, al ratoncito Pérez de Vitalden, camuflado de dentista. Tenemos que masticar nuestra carencia de regalos y alegrías cuidando los dientes para evitar caer en redes mafiosas que se lucran con la caries, la gingivitis y la piorrea ajena. Maldito seas, ratoncito Pérez, por tu culpa creí que mis dientes valían algo más y solo fuiste un colaborador de los monstruos que vendrían después, los dentistas. Hoy es un día, una noche para contar historias, que de la historia podemos aprender a ser un poco menos peores, ¿verdad? Bienvenidos al síndrome de las palabras. Santa's gonna be. A sex pistol for a day. All those Christmas trees ringing safety pins on their leaves. It's gonna be a punk rock Christmas this year. There are folks who will change your hairstyle for a day. The Queen will sing anarchy in the UK. And old Mick Jagger will adopt the Strangler's swagger. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby! Big White Moon will take up the electric guitar. And Johnny Ramone will get a sled for a car. There's a group called The Damned, they say. Play the poor wise men in a play. In a play. Yeah, a play. It's gonna be a punk rock Christmas this year. Even Santa's gonna be a sex pistol for a day. All those Christmas trees swinging safety pins from their knees. A punk rock Christmas this year. A mí me vuelve loca el rock and roll y el cacorre. One for Christmas, little boy. I wanna sound your dream with any of the hot rods on the back. What a car TV so I can kick it in. I want an ace guitar, a subscription of punk magazines. What else do you want for Christmas, little boy? I want 10 copies of God Save the Queen with a picture sleeve. With a picture sleeve? Yeah, with a picture sleeve! If you're a good little boy, your wish will come true. Yeah, then I'll bloody well better! We gonna give you Ray, a punk rock Christmas this year. I'm gonna give you a nice sweater off of the shreds, yeah. Let mom and dad be chic. Get some safety pins for the cheap. It's gonna be a punk rock Christmas this year. A punk rock Christmas this year. A punk rock Christmas this year. Say a punk rock Christmas this year. You know it's bloody lucky too. Whole country's going to dog. The only thing that's left, they're punk rock, rock and roll. They're punk rock, rock and roll. They're gonna go to set the pistol. Gonna go down with that. Gonna go down in the night. Sean bienvenidos y bienaventurados bienvenidos los autóctonos. A este saludable bienvenidos y convidados los extranjeros, los hijos troll, los negros, los caucásicos, los amarillos y los neutros. Bienvenidos los niños mimados y los putos huérfanos. Helados del bienvenidos y bienaventurados los hijos pródigos. Bienvenidos los niños mimados muertos y los huérfanos. Bienvenidos los sordos útiles, los mutilados del pensamiento. Y bienvenidos y bienaventurados los reos. Bienvenida a las putas, a nuestro, bienvenida a las putas finas, bienvenida a las putas bienvenido caras, bienvenidos los altarnateros, bienvenidos los, bienvenido los sacerdotes del cero, bienvenidos y bienaventurados, bienvenidos y bienaventurados los apóstoles de todo lo viejo, bienvenidos los guardias de la vanguardia a nuestro auge. Esto es el síndrome de las palabras. Un programa colacao para niños y mayores. Bye. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Fenomenal. Fenomenal. Sangre, sudor, dor y radio. Fenómeno social, cultural, fenomenal. Síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Casi todas las modas han despertado mucha controversia, pero en este terreno la palma se la lleva, sobre todo por el momento histórico del que hablamos, la moda lanzada en 1851 por la señora Blumer. Es una falda corta y bombachos, destinados a desterrar el tiránico corsé y las innumerables enaguas. Es como los inicios de la minifalda, el bloomer fue algo más importante que una nueva moda, fue un arma en la lucha por los derechos de la mujer. En la historia del traje bloomer nos remontamos a 1848, cuando la señora Santon y su amiga Mrs. Lucretia Mott celebraron una convención para discutir las condiciones y derechos sociales, cívicos y religiosos de la mujer. La señora Stanton leyó en público una lista de los agravios a los que se hallaba sometida la mujer en aquellos tiempos y aseguró que el único modo de poner remedio a tal situación era la obtención del sufragio por parte de las de su sexo. Por primera vez en todo el mundo, las mujeres osaban rebelarse abiertamente contra su suerte. La convención fue objeto de una tremenda publicidad a cargo de periódicos cuyos titulares anunciaban insurrección entre las mujeres y el reinado de las faldas. Amelia Bloomer asistió a la convención como mera espectadora y no se convirtió enseguida en militante del movimiento feminista. Este paso lo dio, movida por la indignación, cuando el Poder Legislativo de Tennessee, después de discutir con toda seriedad la cuestión, decidió que las mujeres no tenían alma y que, por tanto, no les asistía ningún derecho para gozar de la propiedad. El resultado fue que la señora Bloomer se convirtió en la primera mujer propietaria y directora de un periódico. Este se llamaba The Lily y en sus columnas ella se ocupó de exigir la emancipación completa. Entre otras cosas, lo que impedía a las mujeres competir con los hombres en cuestión de empleos era su forma de vestirse. Las faldas arrastraban por el suelo y eran muy numerosos los vestidos cuya confección requería de 20 a 30 metros de tela. Debajo se solían llevar pantalones con franjas de encajes, un refajo forrado con crin y provisto de un borde rígido con un vuelo de más de metro y medio de longitud para que sobresaliera, además de otros dos refajos de franela con bordes festorneados y por último un refajo de batista con bordes a la inglesa. Además, debajo del corpiño, toda mujer llevaba una prenda llamada cubrecorsé, cuya longitud había aumentado progresivamente. El porte de la mayoría de las mujeres era envarado y forzado a causa de estas ballenas y en sí misma la moda femenina era un símbolo de la servidumbre de la mujer, obligada a adoptar una postura de pasiva inmovilidad. Ninguna dama así ataviada podía valerse de sus propios medios para realizar cualquier tarea o esfuerzo. Un padre de familia de la época ha descrito lo que sucedió cuando su hija se atrevió a agacharse. Sus ballenas cedieron con un tremendo estampido y ella cayó al suelo. Él creyó que se había partido en dos. En cuanto a la nueva indumentaria, el traje bloomer consistía en unos pantalones bombachos al estilo turco, sobre los cuales se llevaba una falda corta que llegaba hasta debajo de las rodillas. El hecho de que permitiera a la mujer prescindir de los antiguos corsés y de la mayor parte de sus refajos y al mismo tiempo diera facilidad y libertad de movimiento entusiasmó a Amelia Bloomer. En el número de mayo de The Lily, esta lo describió con detalle y recomendó a sus lectoras que lo adoptaran. Dirigiéndose a las mujeres escribió: «A vosotras, amas de casa, os decimos, desabrochad vuestros vestidos y dejad que todas las prendas queden holgadas sobre vuestros cuerpos. Seguidamente, respirad a pleno pulmón, hincharos de aire tanto como podáis y en ese mismo instante abrochad las ropas. Cortad después esas faldas ondeantes hasta la altura de las rodillas y poneos unos pantalones holgados abrochados junto a los tobillos». De todas partes de América llegaron cartas a la señora Bloomer solicitando patrones y demostrando, como ella dijo, cuán dispuestas y deseosas estaban las mujeres en cuanto a prescindir de sus faldas largas y embarazosas. La tirada de The Lily aumentó vertiginosamente. Se había colocado en una posición que ya no podía abandonar, aunque hubiera deseado hacerlo. Por lo tanto, siguió llevando la nueva moda en todas las ocasiones. En todas partes, las feministas adoptaron el vestido bloomer como uniforme de batalla. Incluso en una fábrica de Massachusetts, la propietaria prometió obsequiar con una cena a todas las empleadas que lo llevasen antes del Día de la Independencia. Poco tiempo después, el nuevo atuendo llegó al resto del mundo. En Francia, Madame Saqui, la célebre equilibrista sobre la cuerda floja, adoptó la moda para realizar su número, pero tuvo que obtener permiso del gobierno. Y en España, cuando unas cuantas mujeres audaces presentaron el bloomer, las autoridades se apresuraron a publicar un edicto prohibiéndolo. En Inglaterra se constituyó una asociación de bloomers que agrupó a las partidarias del nuevo estilo y fueron distribuidas octavillas por todo Londres. Muchas otras mujeres leyeron los prospectos que les habían sido entregados por las partidarias del bloomerismo. Allí se anunciaban conferencias sobre el tema a cargo de la señora Dexter, precedente de América. La señora Dexter comparó tres costumbres: la de los indios salvajes, que cambiaban la forma de los huesos de los cráneos de sus pequeños comprimiéndolos entre dos tablas; la de los chinos, que vendaban los pies de las niñas para que se conservaran chiquitos; y la de las cultas mujeres blancas, que limitaban el desarrollo de sus cinturas con la presión de las ballenas. Frente a esto, la señora Dexter dijo: cuando consideramos la importancia de los órganos que padecen a consecuencia de tales costumbres, hemos de reconocer, sin lugar a dudas, que la última es la más bárbara de las tres. Años después de la aparición del nuevo traje, la señora Bloomer y sus amigas feministas de América abandonaron el discutido traje una vez hubo cumplido su misión como útil reclamo para llamar la atención sobre los derechos de la mujer. En definitiva, esta revolución de la vestimenta de la mujer es consecuencia de una evolución previa de autoconsciencia. Mientras la tortuosa indumentaria popular del corsé y los refajos era reflejo del sometimiento e invisibilidad de la mujer, la introducción del traje Bloomer supuso una revolución paralela al feminismo, y la invasión de la mujer dentro de un pantalón fue a la par de su inserción en otros muchos ámbitos hasta entonces exclusivamente masculinos. Muchas veces la moda ha sido consecuencia de una situación contextual revolucionaria, aunque después se resignifique y en algunos casos se vuelva contra el objetivo inicial. Trying to Network, una radio independiente, una fan clique en mi comercial a radio. Esto es El Síndrome de las Palabras y estamos transmitiendo desde Radio Pica en el 96.6 de la FM. Programa para todos los loquitos. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. El 25 de diciembre y las fiestas paganas. El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios. después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera, la política de la Iglesia primitiva consistía en absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. Precisamente la fiesta pagana más estrechamente ligada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Esta fiesta consistía básicamente en beber y comer, y se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y deliciosos banquetes. Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Pero vamos a conocer qué sucedía exactamente en la Edad Media, la edad de los nacimientos y los villancicos. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media el nacimiento y los villancicos a sus costumbres. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en la Gran Bretaña de 1552, cuando los puritanos prohibieron la Navidad, aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660, con Carlos II. Los rituales igualmente desaparecieron hasta la época victoriana. Pero en realidad, la Navidad, tal y como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América, y los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX, cuando están en plena boga. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. Párrafo aparte, obviamente, para el personaje estelar de la Navidad, Santa Claus o Papá Noel, del cual hablaremos igualmente más adelante. Solo nos resta concluir que actualmente la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa de Gallo en iglesias y catedrales, y en los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, y se celebra con una cena familiar para la que se elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales, con o sin crisis. También se acostumbra a asistir a la Misa de Gallo y celebrar con cohetes y una enormidad de fuegos artificiales. Conclusiones, muchas. No voy a decir nada que no se sepa, que no se sienta, que no se haya sentido en algún momento. La Navidad no me inspira reflexión ninguna, solo que, bueno, uno acostumbra, cuando no está lejos como en mi caso, o acostumbraba a ceder a la buena intención de cierta parte de la familia en reunirse y, bueno, festejar esta fiesta de alguna manera en conjunto. Los parientes, ya sabemos, no se eligen, simplemente son inherentes y sanguíneos, y bueno, para bien y para mal, la cosa es así. En algún momento tendrá que morir esta tradición. Todo cambia, todo muere, tarde o temprano, incluso las tradiciones más arraigadas. En definitiva, la paradoja, según mi criterio, es que el tiro salió de alguna manera por la culata, porque

porque voy a reventar a pedradas a tus putos y carnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que queda tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. Posdata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. Bueno. Navidad, Navidad, Coca-Cola, Coca-Cola y Santa Claus. Verdaderamente, los orígenes ciertos de Papá Noel se desconocen aún. Algunos historiadores creen que la leyenda comenzó en el siglo IV, cuando Nicolás, el primer obispo de Mira en Asia Menor, la actual Turquía, comenzó a hacerse conocido por su bondad con los niños y por ayudar a los más necesitados. Además, la leyenda de Papá Noel cambia de país en país. Se lo llama de decenas de formas diferentes en todo el mundo, se lo celebra de maneras distintas y en días disímiles. Se lo conoce como Sankt Herr, Pere Noel, Kris Kringle, Father Christmas, Santa Claus y varios otros nombres más. Trae sus regalos en cualquier momento entre el 6 de diciembre, la fecha del cumpleaños de San Nicolás, y el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. A lo largo de los años, también la cara de Papá Noel adquiere diferentes formas, desde un gnomo hasta un duende. Bueno, hay que reconocer que al menos todavía no ha caído en las garras de la cirugía estética, ni hemos visto a ningún Papá Noel con grandes tetas. Pero vayamos al punto G de la cuestión. El Papá Noel de Coca-Cola es un clásico de la Navidad. Es el clásico por excelencia. La imagen del hombre bonachón creada especialmente para esta compañía en la década del 30 sigue protagonizando las campañas publicitarias de Coca-Cola en nuestros días. Esta interpretación de Papá Noel se transformó en la imagen universalmente más aceptada, por obligación o tácitamente, del habitante más famoso del Polo Norte. De ahí es donde supuestamente proviene Papá Noel. Aidan Sandblom, perdonen la improvisada pronunciación, nacido en 1899 y muerto felizmente en 1976, un renombrado ilustrador dedicado a crear imágenes para empresas, fue el que en 1931 acertó con esmero y dedicación en la visión del Papá Noel que Coca-Cola Company estaba buscando para sus publicidades. Aun cuando varios artistas intentaron representar el que se convertiría en el mítico personaje, fue Haydon Sandblom quien creó a un sonriente Papá Noel que finalmente terminó grabado en el alma de todos los norteamericanos y los creyentes en su sueño. Mr. Sandblom creó un símbolo perdurable, eso es verdaderamente innegable, que Coca-Cola comparte con el mundo anualmente en sus envases de Navidad y en una exhibición itinerante de más de 40 pinturas originales de Papá Noel que el artista realizó para Coca-Cola. Evidentemente, el sujeto estaba motivado y tenía pilas de sobra. La figura que inventó y que mejoró con los años representa a un hombre feliz con mejillas sonrosadas y una barba blanca y tupida y un traje rojo con un gran cinturón negro. Sandblom encontró en un amigo suyo llamado Lou Prentice su primer modelo para representar a Papá Noel, que tenía todas las características y representaba el espíritu del mítico personaje, es decir, que lo sacó de un propio amigo. Su cara era perfecta para el papel, bondadosa, con aspecto de abuelo y con arrugas que acentuaban su felicidad cada vez que sonreía. Con el fallecimiento de Lau, el amigo, Samblon comenzó a buscar un modelo que lo reemplazara, hasta que un amigo le sugirió que se mirara en el espejo. Lo hizo y desde entonces él mismo se convirtió en Papá Noel. Fantástico, amigos. A través de las publicidades de Coca-Cola, la gente comenzó a conocer la verdadera personalidad de Papá Noel. Siempre travieso, atacando la heladera, comiendo galletitas y, por supuesto, disfrutando de una fría botella de Coca-Cola para refrescarse luego de una larga noche de arduo trabajo. En 1964, por fin, Samblon pintó el último retrato, la última imagen perfeccionada de Santa Claus. Ese gordito fofo y bonachón de aspecto nórdico, que por cierto, durante la Segunda Guerra solo cumplió órdenes, nada más que la diferencia estuvo en que cumplió órdenes para los norteamericanos, y que seguramente dirá que tiene amigos judíos. Niño, para darme la lata, cojones, tira pa' tu casa. Con botas de cuero y de color rojo putón, a España ha llegado un yanqui barrigón. Solo pa'l consumo lo inventó la Coca-Cola. Lo único que sé es que este rollo no me mola. ¡Que no me toquen los cojones, niño! Sale por la tele, por la radio, hasta en la sopa. ¡Qué tío más cochino, siempre con la misma ropa! Es más perro que el suelo, trabaja una vez al año. Voy a pedir ese trabajo a ver si me hacen un apaño. Yo lo mato, lo mato. Vive de gorra todo el año, le alimentan todos los niños, le ponen turrón del bueno y hasta vino albariño. Y yo que solo pido un poquillo de tabaco, mis colegas me mandan siempre a tomar por saco. Los Reyes Magos nos traen mucha más ilusión. No queremos ya ninguna mala imitación. Por eso reivindico que a este gordo barrigudo que lo manden pa' su casa y se vaya a tomar por culo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumo! ¡Mierda! ¡Pa' este año hay mierda! Corres por los pasillos del piso 52, echas otro tirito esperando el ascensor. Y por cierto, ahora vamos a trasladarles, queridos oyentes, algunas pequeñas informaciones muy seductoras e interesantes sobre nuestra amiga la Coca-Cola. Resulta que hoy la mayor máquina expendedora de Coca-Cola está en Alemania. Tiene una capacidad para 864 latas, pero en 1946 en Estados Unidos el arcón frigorífico de mayor capacidad contenía 1098 botellas. Fantástico. En 1923, Coca-Cola se vendía en cada uno de los bares no alcohólicos de los Estados Unidos y, según las normas de la compañía, debía servirse a 0 grados con hielo picado en un vaso de Coca-Cola de forma acampanada y con la marca que indicaba el nivel de jarabe. 1924 se procedió a la estandarización del producto y la imagen exterior. Los empleados vestirían uniforme, una camisa rayada blanca y verde, botella y pantalones verdes, y los camiones serían amarillos y rojos con las llantas y guardabarros negros. Durante los años 30 aparecieron en los anuncios de Coca-Cola los actores más famosos del momento. Claudette Colbert, Greta Garbo, Clark Gable, Cary Grant, Loretta Young, el Tarzán de las películas y nadador olímpico Johnny Wayne Muller, Spencer Tracy e incluso Joan Crawford, que más tarde se casaría con el presidente de Pepsi Cola. Héroe o traidora, según se la mire. El famoso general MacArthur autografió la primera botella producida en las plantas de las Filipinas. Verdaderamente, me da la sensación de que esto es lo que hubiera deseado más que nada en el mundo Joseph Goebbels, pero la cosa salió mal. En 1942, Islandia, el país de Björk, fue el primer país europeo donde se instaló una embotelladora en tiempo de guerra y logró el récord de consumo per cápita frente a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos y México son los mayores consumidores mundiales de Coca-Cola. Si no, pregúntele a Fox. Y también en 1942, Otto Dietrich, jefe de prensa de los nazis, declaró que los americanos no habían dado otra cosa a la civilización que no fuera la goma de mascar y la Coca-Cola. Precisamente, la primera botella distribuida en plena guerra a los soldados salió de la planta embotelladora de Coca-Cola en Orán, Argelia, en las Navidades de 1943. Se dice, leyenda o no, que los soldados soviéticos de aquel momento se expresaban de la Coca-Cola diciendo «Esto es dorobo», es decir, «es grandiosa». Durante la guerra, una botella de Coca-Cola valía 5 centavos, pero se llegó a cotizar entre 5 y 40 dólares, lo que equivale entre un 100 y un 800% más caro. Dicen, no sé si las malas lenguas, pero dicen al fin, que Mary Churchill, hija del primer ministro británico, bautizó un destructor de la Marina Real Británica con una botella de Coca-Cola, y que en la batalla de Bulge, un sacerdote, ante la falta de vino tinto, consagró con Coca-Cola. Resulta que las emisiones de radio del Imperio japonés en plena guerra proclamaban que con Coca-Cola hemos importado los gérmenes del mal de la sociedad americana. No muchos años después, Japón será el mayor consumidor del refresco en el continente asiático. Hirohito 0, el tío Sam 3, si contamos Coca-Cola, Hiroshima y Nagasaki. Y por último, y para mí la más interesante, que demuestra de alguna manera o concretamente cómo los padrastros de las ideologías se dan la mano y practican pequeñas grandes triquiñuelas, resulta que la China de 1949, gobernada obviamente por Mao Zedong, se aísla tras la cortina de bambú, la denominada cortina de bambú. Este paso causa terror a la compañía, ya que uno de los ingredientes básicos de la fórmula secreta 7X es la acacia o canela de la China. Sin embargo, queridos amigos, Coca-Cola proseguirá sus negocios con los chinos a través de Londres. Mao Zedong y Coca-Cola, un solo corazón. Alguna vez, y cito textualmente, en un discurso titulado Mañana, un gran y alto directivo de la Coca-Cola dijo: «Surgirán roces y aflicciones. Los hombres se sentirán sumamente irritados y sus sentimientos se pondrán a prueba. Pueden surgir guerras, podemos sobrevivir a ellas. Pueden desatarse revoluciones y nosotros subsistiremos. los cuatro jinetes del apocalipsis pueden cabalgar sobre la tierra y volver, y Coca-Cola seguirá existiendo. El lema de perdurar, concluyó, era que Coca-Cola no es el ayer. Coca-Cola es el mañana. Coca es vida, cuando vivirás con Perdi. Subir, Casatire. Veo en galerías y algún caserón deja la pelota usada escondida en tu tú, debutando en el quilombo whisky festejar después de haber pasado todo a dólares, tratando a los paisanos como imbéciles y a los pobres como fiebre de oro, achaques en televisión. ¿No será que te casó la maldición? Charrúa, te engañaron como un niño en tu desilusión. Apostaste todo a la cría del Maradú. Hasta tu vieja dijo lo que iba a pasar. Estás orando, te está. El síndrome de las palabras. Carecemos de manifiesto, pero eso sí, tenemos un poquito de asco y algunas buenas intenciones.